Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Mira, vamos a ver ahora, como estamos hablando del tiempo de perder, la verdad de las cosas es que el elemento libertad es un elemento bien complejo y quizá no nos demos cuenta, porque son muchas las personas que están privados de libertad, y uno dice, cuando dice privado de libertad, están en la cárcel. No, eso. A veces la cárcel puede estar afuera. Bueno, pero a veces es afuera y algunas cosas nos privan a nosotros de nuestra libertad, como son algunas adicciones. Exactamente. Mira, por ejemplo, hoy día tú tienes el celular, que alguno dice que también tremendo. Que también sirve para llamar por teléfono a algunos, sí, porque sí. Eso fue la función primaria. Claro. Pero es increíble cómo algunas cosas del celular a nosotros nos quitan tanto tiempo. Se ha vuelto en una verdadera adicción, ¿eh? Y eso es privarse de libertad. Por ejemplo, yo le pido a alguna persona, mire, ¿por qué usted no estudia la Biblia? Sí, es quizás es que me quedo dormido, me da sueño, pero tú los observas, pasan horas en un juego. Horas y horas. Es adicción. Horas y horas. Eso es adicción. Entonces, ¿cómo tienen tanto tiempo para eso? Y cuando las cosas de Dios pasan antes. Eso es perder la libertad realmente del ser humano. Y Satanás sabe que en la medida que lo va perdiendo, en esa misma medida él tiene muchas ganancias, porque sabe que no se está alimentando espiritualmente y puede estar perdiendo incluso la vida eterna. Y eso yo creo que es lo que uno debería tener más cuidado. Fíjate, las drogas, el alcohol, el tabaco, los juegos de azar, la pornografía, el sexo e incluso la comida. Lo que convierte estas cosas en adicción es la naturaleza habitual y progresiva de su uso o abuso. ¿Eh? Claro, claro, exactamente. Entonces, hay desgraciadamente, hay personas que, y conozco casos de personas que han perdido su trabajo por precisamente la adicción a los juegos en el computador. Fíjate, hay niños que están metidos en eso y no es imposible sacarlos. Lamentablemente es así. ¿Cómo podría ayudar para esto? La Biblia dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Oye, qué sabiduría esto. Quizá uno lo mira espiritualmente y dice, bueno, ¿sirve a Satanás o sirves a Dios, al enemigo o al Señor que te ama? Pero mira lo que dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Siervo decía que somos, como Pablo decía, yo soy siervo de Jesucristo. Dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en este caso colocó el concepto de riqueza, pero puede ser otro elemento que desvirtúe a Dios, que saque a Dios. Y alguien dice, no, si yo sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, entrego mi, como dijéramos, mis donativos, pero ¿cuánto tiempo dedico a un estudio más tranquilo de Dios, de sus palabras? ¿Cuánto tiempo en relación a lo que yo hago de otras cosas que en realidad no tienen ninguna validez? Fíjate lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Dice, le prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Entonces nosotros tenemos una cantidad de diferente de esclavitudes. No es antes, uno pensaba, alcohol y drogas. Era la único que pensaba. Pero ahora hay una cantidad de hay personas que son esclavos de diferentes formas y el enemigo ha diversificado tanto que nosotros encontramos esclavos en una cantidad de situaciones diferentes. Ahora el tiempo es inexorable. No lo podemos recuperar. Alguien puede decir, mira, yo voy al tiempo y lo recupero después. No, el tiempo avanza segundo, milésima de segundo, segundo, minuto, y va y nunca vuelve atrás. Ahora, el tiempo que yo paso en cosas baladíes va a ser sembrar para el futuro cosas de ese nivel, pero si lo hago y paso el tiempo estudiando algo como la Biblia, por ejemplo, consejos, va de alguna manera a sembrar en el futuro eso mismo. Es que sabes una cosa, creo que debemos hacer la diferencia. Cuando tú estudias la Biblia, tú no estás perdiendo, tú estás invirtiendo claro. tiempo. ¿Ah? Se invierte tiempo en algo que después cobras dividendos, después cobras algo, ¿ah? Tú tienes un provecho después. En cambio, en estas cosas, cuando uno va en el metro, por ejemplo, ve una cantidad tremenda de gente que va con el celular. Hay personas que incluso atraviesan la calle con el celular en la mano. ¿Ah? Y no se dan cuenta, no se dan cuenta de lo que están haciendo, están poniendo en riesgo su propia vida con eso. Sabes, me he dedicado a mirar un poquito la atención y lamentablemente la atención que tienen algunas empresas de personas que, bueno, están, las personas son la verdad que atienden, ¿ah? ¿Cómo no pueden estar sin mirar el celular y están trabajando? Están trabajando con el celular. ¿Y qué me dicen las personas que conducen un auto y van con el celular en la mano? Yo digo, si hay tantos elementos para tener manos libres, aún así es peligroso, sí. Pero manos libres te da la posibilidad de tú hablar y seguir mirando. Claro. Pero yo veo tanta gente, el otro día miraba un video, qué terrible es, porque mostraban casos en que las personas, por atender una llamada, han producido un desastre, provocan accidentes diferentes, terribles, y son llamadas que te dicen, ¿sabes? La reunión se suspendió, oye, nos juntamos esta tarde a las 4, o sea, cosas que no tienen no son tan urgentes, no son urgentes. Un asunto de vida o muerte. Ahora, vida o muerte, mira, significa ahí el ir conduciendo y mirando al celular. Entonces todo este tipo de cosas dañan las relaciones del ser humano. Por eso que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Oh, ¡qué terrible! Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, está diciendo 1 Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Téngalo usted presente y trabaje para que su vida sea más libre. No se ata a este tipo de cosas. Le traen ciertas satisfacciones, pero no siembran, y la cosecha va a ser terrible para el futuro. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Quién no conoce personalmente la lucha contra las adicciones en su vida o en la de los demás, o incluso de algún miembro de la familia? ¿Cómo puede ayudar a las personas a comprender que el hecho de que quizá necesiten ayuda profesional no es admitir un fracaso espiritual, incluso como cristiano? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.